industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Planean película y serie de la Liga de la Justicia Oscura. Un nuevo cómic de DC se encuentra en vías de ser adaptado tanto al cine como a la televisión, esta vez de la mano de Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, mediante un acuerdo con Warner Media. Por el momento, se desconoce si el director de Star Wars comandará alguno de estos proyectos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.